motivos por los cuales han movilizado hasta aquí, hasta la Secretaría de Trabajo, que está algún día. Bueno, en función a una nueva convocatoria de un congreso de la UTER aquí en Viedma, y en función a la realidad de que ha evolucionado el conflicto docente, hemos determinado nuevamente, y entendemos que es la última vez que venimos de esa manera a pedir una convocatoria paritaria, donde al pliego ya definido por el Congreso de la UTER le incorporamos los descuentos ilegales de nuestro salario. Posterior a esta acción vamos a ir a la justicia laboral, donde vamos a presentar un amparo por la ilegalidad de estos descuentos masivos, salvajes, que han hecho no solamente a los compañeros que hemos definido parar, sino también los que están en nuestra licencia por cuestiones oncológicas, por cuestiones de maternidad o RT, así que nos parece que es totalmente desproporcionado, disciplinador lo que han querido hacer, y como ven, eso no ha callado las voces de los compañeros, ha multiplicado la asistencia en las asambleas, se ha definido en las distintas asambleas continuar con la medida de fuerza, y en el transcurso del Congreso vamos a llevar adelante la definición, cómo vamos a aplicar esa medida de fuerza, cuál es la mejor estrategia que el conjunto mayoritariamente de los afiliados a la UNTER en el Congreso defina. Así que esa es la situación que venimos a plantear, y esperemos que nos convoquen de manera urgente a una paritaria para descomprimir el conflicto, porque esto se va a ir agudizando. ¿Considera que hay una inacción por parte del Secretario de Trabajo, teniendo en cuenta que el conflicto ya lleva varias semanas, varios días, y ustedes han llevado adelante medidas? Bueno, la ocupación de la delegación ha sido una de las más contundentes, pero bueno, movilizaciones y demás, sin embargo, no ha intervenido la Secretaría de Trabajo. Bueno, mire, el día 7 de septiembre vinimos, hicimos una presentación similar en este sentido, hubo un compromiso del Secretario de Trabajo de convocar para buscar destrabar la situación. Hay una legislación que lo obliga al Secretario de Trabajo que busque mediar en los conflictos. Eso no está pasando, por lo cual hemos intimado en esta nota de que nos convoque de manera urgente para buscar destrabar este conflicto, que vemos que después de lo que va a resolver el Congreso de la UNTER se va a seguir agudizando, porque las definiciones mayoritarias de los compañeros y las compañeras es profundizar el conflicto, y no solamente eso como medida de acción, sino también con acciones políticas dentro del marco previo y posterior a las medidas de fuerza que se determinen. Ayer el gobernador ratificó que es imposible otorgar aumentos. ¿Qué va a hacer la UNTER a partir de eso? Bueno, tendrán que buscar una manera de ahorrar, tendrán que hacer un gesto, que los funcionarios se descuenten, puedan aportar la mitad de sus sueldos, de que dejen de gastar tantas sumas millonarias en las publicidades oficiales y tantas cuestiones de que no son relevantes en este contexto que estamos sufriendo los trabajadores. Por eso entendemos que plata hay, está mal distribuida. Bueno, tendrán que afinar bien el lápiz para que definitivamente hagan una propuesta, que es lo que estamos esperando, ser convocados y de manera urgente. Ayer la ministra dijo que de sentarse a discutir sería para hablar del salario del año 2017, pero omitió referirse en este caso, como lo ha venido haciendo en oportunidades anteriores, a la cuestión de la canasta básica y el aumento de precios. Bueno, ustedes saben de que el mismo INDEC de Mauricio Macri ha determinado que aquel trabajador que está por debajo de 12.500 pesos pasa a estar dentro de la línea de pobreza. Bueno, le comunico a la ministra de que hay muchos compañeros docentes iniciales que están por debajo de esta línea. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que reflexionar. Nosotros emitido un spot un audiovisual donde hemos dejado demostrado que la inflación sigue creciendo, de que la inflación interanual ha superado el 45%, y en ese marco es lo que estamos pidiendo, rediscutir los salarios. Y no es que ahora nos dimos cuenta, sino que lo firmamos en febrero. Si no, fíjense, tengan acceso a la paritaria del día 15, donde está el pedido del sindicato de superar la inflación o el poder adquisitivo, ser contrario al aumento otorgado. Nos sentamos nuevamente en el segundo semestre a discutir. Eso está acordado con la ministra de Educación. Si el gobernador no lo sabe, esa no es responsabilidad nuestra, por lo cual nosotros sostenemos que se tiene que abrir la paritaria, y no es una pelea solamente de la UNTER, es una discusión que se viene dando en todos los trabajadores de Río Negro, pero en todos los trabajadores de la Argentina. Por eso estamos convencidos y sabemos que es un reclamo justo, y tendrán que los gobernantes empezarse a ocupar de los reales problemas de la gente y dejar de andar, ocupando el tiempo para el que les pagamos todos los rionegrinos en la apertura de sedes partidarias del partido gobernante. En este contexto hay elecciones, hay un pedido concreto de una de las listas de suspender las elecciones. ¿Se va a analizar eso? Bueno, eso seguramente se irá a analizar en el Congreso. Como Consejo Directivo vamos a sostener lo que ya se ha determinado, el estatuto es claro. Se han convocado las elecciones, se comunica al Ministerio de Trabajo de la Nación, donde la UNTER tiene la personalidad materia jurídica, eso no es tan sencillo, es complejo. Únicamente entendemos que se puede parar una elección si hay medida de fuerza. Si hay medida de fuerza, seguramente vamos a suspender las elecciones, siempre se van a prorrogar para adelante, pero no porque estamos en conflicto, digamos. Esto, si bien muy pocas veces ha pasado dentro de la UNTER, pero es parte de las cuestiones sindicales que nos atraviesan, y bueno, la campaña es esto, la campaña es estar buscando los logros y las conquistas salariales y laborales que buscamos como dirigentes sindicales, y acá donde todas las agrupaciones tienen que estar en estas movidas, bancando la lucha, por eso tenemos que la campaña es esta, estar en la calle y salir a convencer a los compañeros que este es el camino de lucha y de recomposición y de conquista de derechos. Bueno, nuevas medidas de fuerza, entonces. Sí, por unanimidad va a salir el paro nuevamente, será el debate que vamos a ver en qué manera lo vamos a implementar y cómo se va a incorporar las distintas acciones que traen como mandato las distintas seccionales. ¿Las delegaciones ya se abandonan? Sí, ahora ya se hace entrega porque nos vamos a abocar al Congreso y de ahí después del Congreso definiremos cómo continuamos con estas medidas. Perfecto.